Entonces, reinita hermosa, divina, niñita, puchita hermosa, linda, hermosísima bebé, bebita divina, Dianita hermosa. Mija, entonces te decía hace unos segundos que no debemos limitarnos en esto, que debemos expresarlo todo esto públicamente ante el mayor número posible de personas, a disposición de todo el mundo, que lo vea todo el mundo que quiera verlo. Así es como debemos hablar de nosotros mismos y de una manera completa, sin excluir ninguno de estos dos aspectos y habiendo desarrollado al máximo cada uno de ellos en lo que sentimos y en lo que practicamos, en lo que hacemos en la vida, de hecho en la vida real y no solamente en las fantasías. Las fantasías son importantes como un primer paso para ir preparando nuestra realidad. Entonces, una vez que ya logramos esa realidad, es cuando tenemos que poner a disposición de la demás gente, de toda la demás gente, el conocimiento de esa realidad nuestra. Y yo, mija, te conozco a ti, yo creo que... Ay, bebé, yo te conozco más de lo que tú sabes que yo te conozco, de lo que tú has llegado a saber que yo te conozco. Sí, bebé, así es, mija. No solamente por intuición, mija, no solamente por eso. Yo te conozco más, mija. Me bastaría realmente la intuición, creo, pero realmente no ha sido solamente eso. Yo, mija, te conozco y sé que eres muy buena muchacha, Diana. Sé que eres muy buena muchachita, mija. Sé que hubo algunos tropiezos por aquel tiempo en cuanto a aquello de que hubo aquella malinterpretación, ¿te acuerdas, mija? Y que, bueno, también tal vez yo fui imprudente y no debí haber enviado algo que podía malinterpretarse con aquella canción que te mandé, un enlace de aquella canción de Nicola Di Bari, muy romántica y que para mí en realidad era lo único que quería yo comunicarte, pero que se malinterpretó por estar en italiano. Creo que eso fue, no pudo haber sido otra cosa. Y tú te molestaste y bueno, tal vez no fue por un exceso de conservadurismo en ti, sino tal vez por un exceso que tuviste de que yo estaba adelantándome en los pasos y que estaba haciendo demasiado pronto, demasiado rápido en eso y que estaba saltándome algo. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con que las cosas sean lentas, pero realmente no lo estaba tratando de hacer de esa manera, así de rápida. No estoy en contra de esa rapidez, por supuesto, no lo estoy de ninguna manera, pero tampoco estoy en favor de algo que sea tan arriesgado, sobre todo cuando tú tenías como 15 años y yo tenía, pues, mucho más edad que tú, 30 o 30 y tantos años, y no, bueno, creo que no tenías 15 años, no te, y eso fue después, creo que ya tenías como 18, 19, sí, oh, sí, sí, eso fue después, y entonces, no, ya me cansé un poco de estar sentado aquí en lo disparejo y duro del árbol, otra vez estoy aquí en el árbol. Bueno, entonces, pero estoy muy a gusto, mija, estoy muy a gusto platicando, platicando, bueno, eso de platicando, platicándote esto, porque quiero que platiquemos y quiero que estemos juntos. Quiero probar a ver si ahora sí podemos, porque yo no puedo seguir esperando más tiempo de esta manera ni dedicando más tiempo a monólogos. Y yo tengo esta fe, esta esperanza de que así sean las cosas, de que haya una relación normal en este aspecto de nosotros, en que podamos estar juntos, platicar juntos, dialogar, dialogar y físicamente juntos de preferencia. Y si no es así, pues entonces que sea así poco tiempo después. Y que mientras tanto sea cuando menos por teléfono. Entonces, yo sé que no hubo una mala intención de tu parte. Y yo creo que tú después entendiste que tampoco hubo una mala intención de mi parte, o una intención, independientemente de si se puede ver como mal o no, una intención de ser así de atrevido contigo de esa manera tan pronta. No. Creo que sí lo has entendido después. Y bueno, ya no tienes esa edad tampoco, y creo que ahora tienes una forma distinta de ver las cosas, una forma mucho más libre, y además que me conoces más ahora como para saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no, o sea, qué es lo que soy capaz de intentar hacer y qué es lo que yo no intentaría hacer. Entonces, yo, mija, he visto esto desde hace mucho tiempo. Hay unas cositas, hay una cosa, por ejemplo, que yo no te he platicado y que tú no sabes. Yo cuando te conocí, pues obviamente me gustaste muchísimo porque estás muy bonita. Me gustaste mucho, mucho, mucho. Y me gustaste porque eres muy linda muchacha y se te nota, no lo puedes ocultar, chamaquita. O sea, chamaquita, bueno, ya no estás tan niña, ¿verdad? Pero bueno, no lo puedes ocultar, es imposible que lo ocultes. Y eso me encantó. Pero luego casi me vuelvo loco de atracción por ti, cuando comencé a ver ciertos detalles en aquel tiempo en que yo, desde entonces, ya valoraba mucho el equilibrio en las personas entre estos dos contrarios en este aspecto, entre el amor y el sexo, o entre las cualidades relacionadas con el amor como el ser buena persona y las cualidades relacionadas con el sexo como el ser atrevida y mostrar cierto grado de desinhibición o de libertad. Me llamó la atención eso, que de inmediato se nota en cuanto a el ser buena persona, en que tú eras muy buena persona, y al mismo tiempo, por supuesto, hubo un detalle un detalle que me gustó mucho, que era ese de que cuando te saludaba de beso, yo acostumbraba siempre mover la boca de tal manera que me dabas el beso casi en la mitad de la boca. Entonces, eso lo hacías cada vez y yo quedaba todo apendejado de placer y de excitación. Y trataba de irme hacia otro lado o para poder lamberme ese lado de la boca lo más rápido posible, o si no, lo hacía en cuanto tenía esa oportunidad, porque ya no estabas tú. Bueno, tal vez no era yo tan atrevido como para lamberme la boca delante de ti, pero solamente porque tenía miedo de asustarte y de que ya no lo hicieras. Prefería que las cosas quedaran así para que lo siguieras haciendo, para no intimidarte en ese aspecto. Y eso me fascinó. Casi ninguna mujer hace eso, obviamente, casi ninguna. Y eso Dije, qué barbaridad, qué pinche muchacha, dije, qué maravilla de muchacha, es una divinidad, es una criatura divina, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Está bien, es maravilloso, maravilloso, y además es buena muchacha. Si fuera una puta y solamente puta, pues sí, diría, ah, qué buena, o sea, como para cogérmela y todo eso, y sí, es putísima y todo, es facilísimo. Sí, todo eso es bueno, que sea una mujer una puta y que sea fácil, pero cuando una mujer es así, y además es buena muchacha, ah, eso es como para matar de amor a alguien, cuando menos como yo. Cuando menos como yo, porque como antes ya lo he mencionado, a muchos hombres eso los desconcierta y los pone muy celosos. Un hombre de ese tipo se sentiría muy atraído hacia ti, pero al mismo tiempo se sentiría loco de celos, pensando, entonces vas a andar besándose a otros cabrones. A mí eso no solamente no me causa celos, sino que me parece maravilloso. Es una atracción completa, no una atracción a medias que se combina con celos y con odio hacia ti porque eres una puta, porque te ve como una puta. Dicen, yo la adoro porque es buena muchacha, pero lo malo es que es medio puta, o es una piruja, o te va a poner esos adjetivos, pero de una manera denigrativa, no como yo lo hago. Cuando yo te digo que eres una puta o que pareces una puta, yo te lo digo como algo que para mí es maravilloso, como algo divino. Pero yo cuando vi eso, me fascinó. Me fascinó, quedé como alucinado cuando te vi. Dije, qué barbaridad, qué muchacha, es lo ideal para mí. Y entonces, pues obviamente no solamente me gustaste mucho físicamente y todo eso de que eres muy bonita, no, o sea, fue algo mucho más que eso, mucho más. Y yo andaba buscando fotos tuyas entre las fotos de cielo, y una vez encontré una foto, encontré muchas fotos, entre las muchas fotos tuyas que encontré, había una que servía como equilibrio para todas las demás. En todas las demás te veías muy seriecita, así, y con cara de buena muchacha. Confirmaban lo que yo ya sabía de ti, lo que yo ya pensaba de ti, que eres buena muchacha. Pero afortunadamente me encontré una foto por ahí, que lamentablemente nunca me quedé con ella, en el sentido de haberla escaneado, porque algunas sí las escaneé, pero esa no. Y siempre, desde hace muchos años, he lamentado mucho no haberla escaneado, porque en esa foto, en que tú tenías como 14 o 15 años, donde te ves en la secundaria, con el uniforme de secundaria, apareces con una carita de puta. Ay, chiquitita, dije, qué cara, dije, qué carita de puta, dije, qué linda, qué hermosa puta, dije, es una puta, sí, por eso es que da los besos así, es que sí, es una puta, es una confirmación, es pinche puta barata, qué maravilla. Y eso para mí, que no estoy al nivel de los demás hombres que lo ven de esa otra forma tan diferente, para mí no es una contradicción que desde ese punto de vista se interpreta como algo que deshace ese otro concepto que uno ya tenía de ti, de que eres muy buena muchacha. Porque para mí no es incompatible, es completamente armonizable. Y lo es así, lo es. Es como para decir, es que esta muchacha no se decide, ¿qué es? Pues buena muchacha o puta. Para muchos esa es la postura. Y les da coraje. Y dice, bueno, pues sí, voy a salir con ella, pero pues, porque parece buena muchacha, es lo que quiero, pero pues es una, híjole, esa puta tendencia a ser puta es lo que me da coraje. Y otros pueden pensar, pues es que, mira, me gusta, o sea, porque es... Me gusta porque está pasando gente, me gusta porque es... Porque es una putilla, me la quiero coger. Eso es todo lo que quiero. Y lo otro, ni siquiera lo ven. O sea, lo ven, pero como si no lo vieran, porque no lo toman en cuenta. Que si es buena muchacha o no, bueno, es que si alguien se lo preguntara, es que buena muchacha, pues sí, sí, es buena muchacha. O bueno, es que a mí no me importa eso, lo que me importa es que tiene buen culo y me la quiero coger. Sí, yo te diría, yo Roberto, yo te diría, sí, es cierto, tiene buen culo y me la quiero coger. Sí, pero no solamente eso. No solamente eso, y quiero todo eso otro que tiene, esa bondad, ese ser buena muchacha, eso para mí es extremadamente bonito también. Y como las dos cosas se combinan en una sola mujer, eso es mucho más bonito que tener una relación con una mujer puta que no es más que puta, o tener una y tener al mismo tiempo una relación con una mujer que es buena persona y que no es más que eso, buena persona, porque no es puta a la vez, y la otra que es muy puta no es buena persona. Yo no quiero tener dos relaciones así. Yo quiero tener una relación con una mujer equilibrada o con más de una mujer equilibrada. Quiero tener relaciones preferentemente solamente con mujeres así, equilibradas. Claro que si se presenta la oportunidad de cogerme una mujer que tiene buen cuerpo y que es puta, pero no es muy buena persona, bueno, podría no desaprovecharla, pero no desearía yo nunca llegar a algo serio con una mujer así. Después de esto, después, cuando andaba buscando cosas en cuanto a ti, abrí un cajón en una ocasión en que estaba solo, por supuesto, y me encontré una cartita tuya. Una carta tan bonita, me la encontré en ese cajón, estaba ahí, en una hojita, no era muy larga, una carta que le escribiste a Cielo, donde le decías que te gustaba mucho la amistad que tenían tú y ella, y que querías que su amistad, la amistad entre ustedes nunca terminara. Creo que le dices hasta, prométeme que nunca dejaremos de ser amigas. Y, ay, chiquitita, dije, qué linda, dije, qué hermosa, dije. Y yo lo capto en muchas otras cosas, mija, no solamente en eso. Lo capto en muchas otras cosas. No te lo puedo explicar, eso sí no te lo puedo explicar. Pero yo lo noto, mija. Lo noto, no es solamente intuición, no lo quiero llamar así, porque mucha gente piensa que la intuición puede fallar. Yo sé que no eres perfecta como ninguno lo es, como nadie lo es, como ninguno de nosotros lo somos, y que tampoco tienes un grado de bondad como el que otras personas tienen en algunos aspectos, pero que sí tienes un grado de bondad superior que el de la mayoría de las mujeres, y que no solamente eso, sino que hay algo todavía que te hace mucho más atractiva que la mayoría de las mujeres, mucho más, que es ese equilibrio que ahora has comenzado a mostrar, no ahora, no, sino que algún tiempo, de algún tiempo para acá, y que en ti ya era algo muy prometedor desde el punto de vista potencial, porque ya comenzaba a notarse una disposición a eso, o una predisposición a eso, algo natural. Esa carita de putita así que vi en aquella foto, como cuando tenías como 14 años, me dejó totalmente apendejado. La vi y dije, chin, dije, qué barbaridad, buena muchacha, divina muchacha, y luego puta, No puede ser, dije, esta muchacha es para mí. Y era imposible no enamorarme de ti. Imposible, totalmente, totalmente. Solamente que no fuera yo mismo. Y me encantó. En esa foto creo que tenías tú no estoy seguro, pero sí creo que traías un uniforme gris o algo así. No estoy seguro, no me es que no me acuerdo mucho de eso del uniforme, pero sí me acuerdo de tu cara. Me encantó, me fascinó, mijita. Y luego en otra ocasión andaba viendo yo. Siempre nada más buscando, y no pienses, no vayas a pensar que yo me ando poniendo a buscar todo lo que es de las demás personas. No, yo nada más andaba buscando información en cuanto a ti. Cuando uno está enamorado de alguien, busca todo lo que pueda encontrar de esa persona. Entonces, obviamente, cuando yo tuve la oportunidad de ver el Messenger de Cielo, a mí por ningún otro motivo me interesaba ver eso, ¿no? Pero yo luego busqué algún mensaje que tuvieras mandado por ahí, y en ese momento, cuando yo lo vi, tú mandaste un mensaje y que decía algo así como si estuvieras gritando, decía Chelo, alargando la palabra con muchas O al final, con muchas letras O. Chelo, decías así como niña chiqueada, como queriendo decir cielo. Y luego creo que mencionaste, estoy en Jeremita. Ah, no, estoy en Jeremita. Hijita, qué hermosa, dije. Qué linda, dije. Me dan ganas de abrazarte con mucha ternura para quitarte la enjeremita. Y bueno, eso tampoco lo sabías tú, por supuesto. Pero todas esas cosas, y sobre todo esos otros detalles que no puedo explicarte de tu forma de ser, en los que yo percibo con toda claridad que eres buena muchacha, y esos otros detalles equilibrantes que he mencionado me gustaron muchísimo. También me gustó muchísimo una vez, hay una diferencia enorme, por ejemplo, entre tú y Cielo, entre las formas de ser. Ella no muestra ese grado de equilibrio y está lejísimos de mostrarlo por ese otro lado, por el lado sexual, y tampoco ese grado de bondad. Hay cosas que, otros detalles que no te he platicado, voy a platicarte también ahorita. En una ocasión, después de que Norma, esa tipeja, la mamá de Cielo, después de que comenzó a darse cuenta de que tú me gustabas, empezó a mostrarse celosa porque ella y su papá querían que yo anduviera con Cielo, y Cielo también quería que yo anduviera con ella. En una ocasión dijeron que te criticaron, de hecho en otra ocasión también te criticaron, voy a mencionar los dos casos. Te criticaron cuando no estabas tú ante mí, como para tratar de denigrarte ante mí y que yo no me sintiera tan atraído por ti, diciendo mi hermana que tú tenías demasiada libertad en tu familia, porque incluso tú dejabas entrar a los muchachos a tu cuarto, No sé si esto sea cierto o haya sido un invento de ella, tratando de hacerme sentir a mí que tú no eras una buena muchacha. Bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver ser buena muchacha con dejar entrar los muchachos a tu cuarto? O incluso hacer algo dentro de tu cuarto. O sea, incluso coger. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver. Pero hay gente que se empeña en pensar que tiene una cosa que ver con la otra, que incluso son cosas contrarias cuando no son cosas contrarias. O sea, son cosas contrarias según ellos incompatiblemente. Y sí son cosas contrarias, pero son cosas complementarias que sí pueden armonizarse entre sí. Y cuando dijo eso, lo dijo como diciendo, obviamente yo no dejo que eso suceda con los muchachos en cuanto a Cielo. Y como diciendo, Cielo es mejor que ella. Esta muchacha no vale la pena o algo así. Aunque no añadió ese comentario. Pero ese era el comentario implícito al decir eso. Cuando dijo eso, yo dije, ¡ay, qué maravilla! Dije, ¡qué maravilla! En lugar de producir el efecto que ellos esperaban producir en mí, produjeron el efecto contrario. Hicieron que me gustaras mucho más. No porque yo quisiera contrariar a mi hermana, porque yo no soy de esas personas que piensa algo nada más por darle la contraria a alguien, sino porque yo tenía ya unas ideas muy distintas, una postura muy distinta y un conocimiento ya muy logrado de qué es lo que más le conviene a uno. Me apareció un mensaje de batería baja hace unos 20 segundos y voy a tener que detener. Tengo un power bank aquí, voy a conectarlo, voy a tener que interrumpir esta grabación.